Quins despistats, eh? M'encanta la gent despistada. Per què, per què? Sí, eh? Els has robat algo? No. No, perquè es queden aquí, però no... Clar, no, són aquesta gent. A mi m'encanta aquesta gent que s'aïlla del que passa al seu voltant i, clar, no reacciona al que passa al seu voltant. Simplement estan al seu món. Què? Aquesta gent mola. Què? Com? Què passa? Aquesta gent mola. Bueno, el Medrano que està a les vies de so, jo crec, sospito que té un dia tonto. És que... No, però, bueno. No, però a mi m'encanta la gent aquesta que s'aïlla. El que no m'agrada és la gent que no s'aïlla gens. Clar. Que estan a tot. Aquesta, exacte. Bueno, és que són un poquito... Sí. No, no, per això ens cauen també quan veiem una persona despistada que no... com o què? Què? ¿Dónde? Pero cómo? No, perquè, a part, la persona despistada hay que cuidarla. Això què vol dir? Que té una rica vida interior. Ah, una persona despistada és una persona que té una vida interior rica, ¿vale? O sigui, prou ja de mirar els despistats com per sobre de la nostra espatlla, perquè no és així. No, no. Ells ens haurien de mirar per sobre la seva espatlla, nosaltres. Bueno, i després d'esta defensa de los despistados... Si estigués una mica al cas. Sí, clar, si sapiguessin on tenen l'espatlla. Bueno, Medrano, què? ¿Le damos o no? Ens preguntem... Vamos medicaos. Estem molt medicats, sí. Molt. Una miqueta, sí. Vosotros. Sigue. Sí, sí. Recordo, especialista@cadenaser.com és l'adreça que heu de fer servir per enviar-nos correus directes, i és secundari el compte en Twitter, que ja estem molt, molt a prop. Avui és el dia que hauríem d'acomiadar el gran Gonzalo Canedo, persona de Libros del Silencio, que va morir ahir, una persona a la qual estimen moltíssim, però no podem ser, tenim feina. Bueno, estaremos ahí con todo nuestro cariño y con toda nuestra alma. I li enviem tot el nostre cor. Could get that rap from someone else. And I could make an observation if you... Aquests últims dies s'estan parlant molt moltíssim del tema amb l'empresa privada i els sonats fitxatges que estan fent de polítics, expolítics, amb mèrits dubtosos i coneixements encara més dubtosos, no? Polítics o expolítics que són fitxats, doncs, per ocupar als càrrecs dins de l'empresa. No, mai és per magatzem, no. O pel transport de mercaderies, no? Sinó per la per cinta ocupar... de transporte, no. No, per un despatxet, no? I normalment amb uns sous fastigosament alts, no? Volem parlar amb aquesta gran polèmica amb un directiu d'una d'aquestes empreses que acaba de fitxar precisament a un polític. És el senyor Luis Terruño. Oh, Luis Terruño, muy buenas. Sí, hola, muy buenas tardes. Nos ha pedido usted que no digamos el nombre de su empresa. Sí. Nos ha pedido confidencialidad y secretismo, ¿por qué? Sí, bueno, porque nos avergonzamos. Ah, vale. Básicamente es eso, ¿no? Sí, porque el tema este de fichar para la empresa a un político que no tiene ni conocimientos, ni preparación, ni vergüenza, ni nada, pues es bastante sospechoso. Más que sospechoso, es bastante mierder. Sí. Bueno, nosotros eso lo sabemos. Son conscientes, vale. No vivimos aislados, sabemos que eso es muy mierder. Así que nuestra postura ante lo que pueda decir la opinión pública es ocultar el nombre de nuestra empresa y ya está. ¿A qué es buena idea? Bueno, no está mal. Bueno, es lo que hacen los ladrones, los criminales, los terroristas, ¿no? Si es hacer algo así jodido, entonces se esconden. Mira, bueno, pues mira, si esa es su postura... Un poquito en ellos nos hemos basado para actuar así, ¿no? Vale. O sea, fichamos a un político, ¿qué hacemos? Escondernos. Claro. Eso. Me disculpa un momento, que voy a tomar un Alka-Seltzer ahora. ¿Lo de la barriga? ¿Eh? ¿Te duele la barriga? No, todo, un mal todo. Cuerpo, me cago. Uy, tuvo noche movidica ayer. Pues la verdad que sí, que hubo festivalón. Espere un momento. ¿Se ha disuelto ya? ¿Pere qué, ¿Se ha disuelto? No, está ahí. Ahí está. Se la puede tomar sin disolver, ¿eh? Uy, no, qué asco. No, estuve aquí con los chicos de la ofi, de celebración. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué celebraban? Bueno, pues mira, que ayer... ¿La victoria del Madrid? No, que ayer por fin el ¿cuánto quedó? 2-0. Hostia, qué bien. No, partidazo del Madrid. ¿Sí? Bueno, siempre me gusta. Oye, que el director de la empresa me comunicó ayer que me nombraban suramericano de la empresa. ¿Perdona? Sí, bueno, yo hace tiempo ya que estaba esperando el nombramiento, y bueno, por fin ayer me vino el director del área. ¿Pero qué te han nombrado? Suramericano de la empresa. ¿Qué quiere decir? ¿Tan sudamericano de la empresa? Sí. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Bañolas. ¿Entonces? No, pero bueno, en la empresa en la que estoy, Pues el sudamericano que había se ha jubilado. Ya. Y era evidente pues, que tenía que nombrar a otro, pero... Claro, sí, eso es una cosa evidente, ¿no? Si falta uno, pero ya, lo que no entiendo es qué significa esto, que sudamericano de la empresa, coño, un tipo, pues, un tío que es de Bañolas. No, pues no. Tengo que hacer de sudamericano. ¿Qué tienes que hacer de sudamericano? Porque hoy en día en este tipo de empresas está muy bien visto que haya un poquito de todo, bueno, ya digo, o sea... Pero ¿qué la hace...? La vacante de sudamericano se ha ido. Vale, ¿pero pues, qué hace un sudamericano que deja de hacerse? ¿Cuál es la diferencia? Pues, más o menos lo que hacía, pero poniendo un poquito de acento, tú ya sabes, ¿no, mi amor? Un poco, yo te love you, ¿no? Es un poquito... ¿no? Eso es cubano. ¿Eh? Que eso es cubano. Eso no es sudamericano. Porque eso es... No, porque todavía no lo tengo muy pillado. ¿Vale? Tienes que poner acento. Sí, dame tiempo que... Joder, que me acaban de nombrar. ¿Qué pasó, güey? ¡Hijo de la gran chingada! Eso es mexicano. ¿Eh? Que eso es mexicano, eso es Norteamérica. Ah, bueno. No hay nada de eso. Claro, bueno. No, ¿cómo que claro, bueno? ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? No, que me han dado un despacho. Ah. Y me aumentan el sueldo y de verdad, muy bien. Muy pero bien, no... Bien. Bueno, no sé. Ya pillaré el acento, coño, que me nombraron ayer, joder. Ya, pero es que no... Bueno, disculpad, me llaman por la otra línea. ¿Por otra línea? ¿Sí? Oye, Panchito. Sí. ¿Qué? Mira, soy el señor Fernández. Pásame los informes de medios de RTO, ¿vale? Ah, sí, ahorra mi... Smoger Fernández. Pues ahora, ¿qué me estás hablando? ¿Con acento ruso, señor Terruño? ¿Qué tiene que ver el suramericano con el ruso, señor Terruño? ¿Es usted una especie de Boris Aguirre, señor Terruño, o qué? Disculpe, no, es que se me ha... No. Me despiache mucho, es que se me va... Déjese de hostias, haga el favor de centrarse. Es usted suramericano de la empresa, cojones. No haga que tengamos que quitarle el puesto. Pero... No se preocupe, señor Fernández. Eso no nos gustaría a nadie. Esta misma tarde pareceré más sudamericano que Alejandro Sanz. Ese no es sudamericano, no, señor Terruño. No, pues más sudamericano que Vigo Terrocet. Tampoco lo es sudamericano. ¿Cómo que no? Eso sí que lo es. Sí que lo es. Eso sí que lo es. Bueno, basta ya, hostia. Póngase a trabajar. Ya con el Panchito este, coño. Pero qué asco de tío. Bueno, es mi... Primero, lo primero, estoy contigo. Bigote Rocet de sudamericano. Por eso, me parece, me parece. Y segundo, me parece que en tu empresa son pelín... Son racistas, tío. ¿Qué va? No, anda que va. No. ¿Qué va? No, en absoluto. No se haga una mala... No, si en el despacho me han dado puesto... Me han situado ahí un taburete. ¿Un taburete para qué? Pues porque, como en general, todos los sudamericanos son bajitos. ¿Qué dices? Para que llegue bien a la estantería, aunque yo mido un 83, pero bueno. Tu empresa, escucha, tu empresa es una empresa del Ku Klux Klan. No quiero escuchar nada más. Es una empresa que ficha expolíticos, ¿cómo se la imaginaba? Ah, bueno, claro. ¿Cómo se llama? Por cierto, ¿de qué? No diga el nombre, pero ¿de qué es la empresa? De comida para trallar. Vale. Sí, ¿la que te gusta a ti? Sí, esa. La favorita de las modelos. Y los modelos que ellos también... Ellos trallan. Además de morderse las mejillas por dentro, también vomitan. Eso. Acaben de viure un cas claríssim d'una empresa que es mou per prejudicis. Totalmente. Racials. I jo crec que seria bo que la gent d'aquesta empresa escoltés el testimoni que hem portat avui, que és el testimoni real d'una persona que pot expulsar-nos alguns prejudicis que tenim aquí a sobre de la nostra esquena. És el senyor Ignacio. Ignacio, què tal? Pues muy bien, la verdad. No me esperaba que me llamarais. Bueno, pues aquí está. Pero bueno. Nos gustó la historia y dijimos, vamos a llamarte. Bueno. Y te agradezco mucho que estés aquí. Porque... Ignacio, tu experiencia yo creo que puede ser muy útil para arrancar prejuicios que tenemos. Yo espero que sí, ¿no? Que la experiencia en estos casos siempre es un grado. Los prejuicios, ¿no? Porque a veces solo aceptamos la opinión de las personas, solo si esa opinión tiene que ver con su oficio. Si no, no, ¿sabes? Si no, es que a veces no somos... Es así. Mira, el otro día mismo nos sorprendemos de que un futbolista quiera hablar de cinema. Sí, claro. O un payaso quiera hablar de posturas sexuales. Igual sabe. ¿Por qué no? Pero ¿qué es lo que nos sale de dentro? Al payaso le decimos, tú habla de tus cosas. Habla de narices rojas. Al futbolista le decimos, tú habla de tus cosas. Todo el fútbol. Sí. ¿Eh? No, eso es cierto. Y a veces, si una persona que por ejemplo, un técnico como Medrano empieza a hablarme de cocina, yo lo primero que diría, tú dedícate a los botones. Pero si le escuchara, lo más probable es que me llevara una sorpresa y dije, coño, sí que sabe de cocina este tío. Y me quitaría este prejuicio de encima. Exactamente. ¿No? Sí. Nos podíamos una sorpresa como la que te llevaste tú, ¿verdad? Mira, el fue la semana pasada, mi dentista. Tu dentista. ¿Quién lo iba a decir? Mm. Dentista, ¿eh? O sea, dentista, mi dentista. ¿Que es muy tonto para ser dentista o...? No, no, que es dentista, que es profesión dentista, ¿no? Dentista, dentista. Voy a quitarme ahí unos molares que tenía yo podridos. Ajá. Me siento y me dice el dentista. Dentista, ¿eh? El dentista, me sí. Me dice, perdona, ¿tienes sangre en la pierna? Tú. Sangre en la pierna, tú la pierna. Tú sangre en la pierna. Yo le digo, ocúpate de la boca, listillo. Le digo, dentista, los dientes. Todo lo tuyo. Dentista, diente, ¿ya? Ya. Pero él no se dio por vencido, él insistió con la sangre no, en la pierna, ¿verdad? No, me dice, pero es que usted está sangrando mucho de la pierna, parece que le han dado un balazo. Un balazo. Sí. Y eso te cabreó. Hombre, lógicamente, le dije... Tú no fuiste para mirarte la pierna. No estoy aquí para la pierna, estoy aquí para los dientes. Le digo, ¿desde cuándo eres tú médico de disparos? ¿Qué sabrá un sacamuelas de disparos? Eso le dijiste. Y me dice, claro, y me dice, pues que esa herida se debe limpiar y curar. Y digo, claro, claro, sí, claro. Ponte con los dientes y ya veremos luego lo que hacemos con la pierna. Pero cuando lo tenga que hacer algo con la pierna, será en el piernista, no contigo. Eso le dijiste. Wow. Porque no le creíste. Para nada. No creías que tuviera, que él supiera algo de balas en las piernas, ¿no? Pero el tío, fíjate, que seguro que estaba yo anestesiado. Y aprovechó entonces para sacarme la bala, desinfectarme la herida y vendarla. O sea, que tenías una herida de bala en la pierna. Sí, sí, sí. Sí. Y te curó en completamente, contra... Aprovechando completamente. Que tú estabas sobado. Aprovechando la anestesia, entonces... yo en su momento no le quise creer lo que te estoy contando, pero luego vi que tenía razón, porque efectivamente me comentaron que ¿ves? Me habían extraído una ¿ves? Bala de la pierna y que si no me la llegan a extraer hubiera podido morir. Claro. Entonces yo vi la vida de otra forma, claro. Yo le fui a dar las gracias al dentista, le dije, gracias. Claro. Usted es médico de dentista... Es que esto es lo que yo quería poner de ejemplo para que la gente lo viera. Que a veces la gente que creemos que no sabe una mierda de algo es la que más sabe. Luego, puede ser, claro que sí. Bueno, esto es prejuicios. Esa, ya, sí, totalmente. Admitamos la opinión de personas sobre cualquier tema porque, ¿por qué no? Podrían también saber de otros temas. Que todo el mundo hable de lo que quiera. Claro, libre albedrío. Podría tener razón. Claro, claro. Muchas veces subes al autobús y le dices al chofer... Te dice el chofer, no, ¿qué? Parece que hace frío. Digo, ¿pero qué sabrás tú de frío? ¿Qué sabrás tú de frío, cabrón, si tú eres chofer de autobús? ¿Tú eres Jordi Carbó, acaso? Exacto. Entonces, un poquito de eso. Pues nos llama Eduardo, que está bastante de acuerdo con lo que dices. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, soy del taller, que me dejó el coche ayer. ¿Yo? Sí. ¿Yo te dejé el coche? Yo dejé un coche ayer, a lo mejor se refiere a mí. Usted quiere hablar con Ignacio. ¿Con quién hablo ahora? Con Ignacio. Ignacio, tú dijiste. Sí, yo ayer dejé un coche en el taller. Al señor Ignacio, ¿verdad? Sí. Ah, eres Eduardo, el chico tartaja, ¿no? Sí. Sí, oye, lo dejé porque me han saltado unos dientes de la correa de distribución. ¿Qué tal anda el coche? La correa bien. Ya la hemos cambiado. Pero yo le llamo por otro tema, Ignacio. A ver. Señor Ignacio. Ayer vino usted con su mujer, ¿no? Mi señora, sí. Verá, yo le digo una cosa. Yo no la conozco. Y no sé qué tipo de persona es, pero... Uf. No sé. ¿Uf qué? Uf, ¿cómo que uf? ¿Uf qué? Uf, ¿qué? Pues, cuidado. No, me parece a mí que esa tía no... Esa tía no es de fiar, ¿eh? Pero... Yo ya le digo que no, yo no la conozco. Hombre. Que yo le hablo desde la intuición y desde mis dedos manchados con grasa. 15 años. Pero la impresión que me dio... A verla cómo se mueve, cómo habla, cómo... Para mí es un poco perraca esa. ¿Cómo dice? ¿Una mierda? ¿Qué le ha dicho? Usted es un mecánico. ¿Qué habla de mi mujer? Es mi opinión, pero creo que no le conviene. A ver. Acuérdate de lo que te dijo el dentista, que tampoco le creíste al dentista. No solo te digo eso, A ver, señor mecánico, ¿qué dice? ¿Que no me conviene la mujer mía? Pero entonces, nada. ¿Qué me aconseja? Que la dejes. Pero... Hostias. Que cada uno rehaga su vida, ahora que soy joven y todavía tenéis tiempo... capacidad de maniobra y eso será mejor para los dos. Que la ves perraca tú, ¿no? No sé. Yo la veo muy perraca. O sea, un mecánico que además no me conoce a mí de nada, que nos vimos ayer por primera vez y a mi mujer también y bueno. Podría tener razón. Es que podría. Es un poquito lo que hablábamos. Es que es eso, claro. Que el prejuicio. Este tío, mira, es mecánico y además parece idiota. Porque lo pareces, pero es un prejuicio, ¿no? No te conoce ni a ti mujer. Y además mi mujer es de Lopus, dudo que sea una perraca, pero bueno. En fin, Eduardo. ¿Qué? Que gracias. No me las dé. Yo solo quiero ayudar opinando cosas que a mí realmente me importan una mierda. Oye, ¿y el coche qué? ¿Eh? ¿El coche? La correa te la ha cambiado, dice. Sí. Buah, ¿has cambiado la correa? Sí. Ahora lo puedes sacar a pasear. Bueno, vamos. Venga. Bueno, pues mira, con el coche puedes buscar novia ahora. No sé, no era un coche muy guay, pero bueno. Me llamo Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. Acabo de ahorrar a mi clienta Ana 600 euros del taller. ¿Además de abogado eres mecánico? ¿Qué va? Revisé el presupuesto y le habían inflado la factura. Hablé con el taller y dijeron que era un error. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. Per estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És Hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. En las mismísimas entrañas de los Monegros se alza un oasis de paz y bienestar. Valle Remanso, una urbanización que te proporcionará el sosiego y la tranquilidad que necesitáis tú y tu familia y el abuelo. Desde que nos compramos el chalet en Valle Remanso, mi mujer y yo no hemos hecho otra cosa que ver la tele y copular. Ya tenemos 26 hijos. Sí, se está bastante bien aquí, la verdad. El tema del agua lo solucionamos dando largos paseos hasta el Ebro. Hasta el Ebro, vamos. Es la mejor inversión que hemos hecho. Es la mejor inversión que hemos hecho nunca. La paz y la tranquilidad que se respiran aquí no está pagada con dinero. Solo tenemos la compañía de los grillos y los pájaros. Aquí, te digo una cosa, yo aquí quiero morir con mis hijos y mis nietos. Valle Remanso, chalés desde 3, 2, 1 o 0 habitaciones. Valle Remanso, creerás, desearás estar muerto. Black coffee. Bueno, tema. Hoy te lo has perdido. Ha habido un momento que nos hemos encontrado hoy en el Black Café con todos los amigos que ya son propios del Black Café, que están ahí siempre. Sí. Però sobre ens hem trobat al Bob, Robert Enríquez, al Santi Millán. Hem estat fent un café, al Miquel Iturriaga. Al Miquel Iturriaga. Hay que decir que es que... Es congrega cada matí allà una gent... Una chusma de peña. Pero no es casual, porque está... Pero chusma de la bona, ¿no? Chusma de la bona... Hay chusmas y chusmas, ¿eh? Bueno, que trobas a tothom allà al Bracafé, sí, es un punto de encuentro. Pero que no está... Tú miras las coordenadas de Bracafé y son coordenadas perfectas. Sí. Latitud... Mira, si los extraterrestres, si los extraterrestres quisieran invadir la Tierra, sí, el primer misil... Lo tiran a Bracafé, porque saben que ahí están los buenos. Efectivamente. Sí, no, y sería la putada, claro, pero... Y la explosión, todo el café saltando por los aires, y dirían los marcianos, nos hemos equivocado, porque ahí hacían café del bueno. No, pero tendrían un mon apocalíptico, pero al estilo Terminator, ¿vale? Salvation, pero a muló de café. Porque estaría surant l'ambientillo cafetero per la atmósfera. Y entonces ya habría un superhéroe que sería... Bracaman. Si vols més informació sobre l'origen del Bracaman, el seu superpoder és que no dorm mai. Hay más libros en la estantería. I que està super nervioso. Sí, ja us ho he dit. Bracafé.com. Cosa más linda, más llena de gracia. tostados. Por el sol de Ipanema están los granos de café brasileño, por ejemplo. For example. Bienvenidos a Busca a Tope, el espacio hecho con el corazón y desde el corazón para ayudar a personas que hayan perdido a otras personas, a objetos, a animales, cualquier cosa que os ha generado un enorme agujero en el alma. Hoy me acompaña el señor Oriol. ¿Oriol? Hola. ¿Qué has perdido, Oriol? Bienvenido al espacio. Muchas gracias. Pues mira, yo... Bienvenido al espacio, parezco el Spock. Bienvenido al espacio y se busca a tope, quería decir. ¿Qué te pasa, Oriol? Bueno, yo regento un bar, ajá, bar Oriol. Ah, mira, es tuyo, ¿no? Sí, bueno, heredado. ¿De tu padre? Sí, se llama Oriol, menos mal. Así no he cambiado el cartel. El caso es que una de las máquinas... cambiarme a mí el nombre. Bueno, una de las máquinas tragaperras que tengo la he desenchufado porque una persona me lo ha pedido. ¿Qué pasa? ¿Les deslumbraban las luces? ¿Les molestaba la máquina, el sonidito? No, esa persona estaba jugando. ¿Qué tipo más alegre eres? Estaba ahí uno de esos que juegan los dineros a la máquina. A un pillón. Entonces, al quedarse sacado sin dinero, y me dice... Me la desenchufa, jefe, mientras voy a buscar más dinero. Vale, se trata de un ludópata que te pide que desenchufes la máquina para que así nadie pueda jugar con ella hasta que él volviera porque la notaba caliente, ¿no? Lo hacemos siempre. Es una de esas reglas no escritas que hay en el mundo de los bares. Como la de cuando entras y dices, buenas. Sí, no dices otra cosa que buenas, es cierto. Pues es una regla escrita. Y pues nada, que el tío no ha vuelto todavía y está tardando mucho. Y yo tengo aquí la máquina desenchufada y estoy preocupado. ¿Cuánto hace de eso? Mañana 3 años. Por eso quería aprovechar casi la... ¿Cómo se dice cuando se cumple año de algo? La vinentesa. Eso. La máquina traga perra, claro. Yo no la puedo tener más tiempo apagada ni un día más, porque es un día y otro y otro y otro y otro. Y yo al final voy a tener que cerrar el bar, así de claro lo hablo. Porque la máquina, sí que hablas claro, sí. Esta máquina te proporciona unos ingresos que ya no tienes, da mucho dinero. Muchísima pasta. De la recaudación de la máquina vivíamos yo, mi mujer, un perro de la calle, un niño adoptado de mi mujer y aún me sobra un pico para Cáritas, que siempre me gusta darle eso, un pico. Ajá. Mira, Oriol, no quisiera yo desanimarte en la vida, pero si hay algo difícil de verdad es buscar dinero, eso no es nada fácil. No sé, sí, no, pero se supone que ese hombre tenía más dinero en su casa, se supone que se fue a casa a buscar más. Uh-huh. Yo al menos yo entendí que se iba a casa a buscar más. Entonces buscamos a ese hombre, básicamente. A ese tío. A ese ludópata que hace 3 años pidió a Oriol, por favor, que apagara la máquina y aún no ha vuelto. Parece que ya nuestro amigo y hermano también, Jorge Medrano, nos informa que tenemos una llamada. Hola, Segundo, ¿verdad? Hola, sí. Segundo, ¿qué tal? Tengo entendido que tú eres la persona que le pediste a Oriol que apagara la máquina. Eres tú. Así es. Ah, bueno, eres tú, el del jersey amarillo. ¿Y dónde has estado? Buscando dinero, trabajándolo. Ya, ¿tienes ya dinero? Porque puedo ya encender la máquina, traga perra y vienes a jugar, ¿o qué? ¿Pero qué? ¿De qué país sois? No sé, los dos. Debemos ser hermanos, porque... Oye, ¿qué? ¿Que vienes a jugar o no? Sí, qué prisa, sí. ¿Pero cómo que qué prisa? Para los que son 3 años. Bueno, pero no es fácil encontrar dinero. ¿Qué querías? ¿Que volviera con poco? Y al poco tenerme que volver ahí. Y al pedir volver. Y después tenerme que ir. Y yo prefiero volver con mucho, de sobra, y así no tenerme que volver ahí. También es una lógica. Es una lógica suya, personal, pero tienes lógica. Entonces tienes dinero. ¿Cuánto? 2 millones de euros. Toma. 2 millones de euros. Oye, pero si quieres yo con ese precio te vendo el bar. Claro, te cierra el bar entero para ti. Trato hecho. Míralo. Pues trato hecho. ¿Cuándo va a venir? Esta misma tarde estoy ahí con el dinero. Una cosa, la máquina traga perra. ¿Qué pasa? Que no la enciendas, que me gustaría a mí echar una moneda. Eso te va a costar 2 millones de euros. Buah, le gusta negociar, ¿eh? Uh-huh. Vale, trato hecho. Trato hecho. Trachete. Joder, macho. No la enciendas, ¿eh? Hasta que yo no vuelva con más dinero. Vale, pero no tardes. Descuida. Adiós, hermano. Adiós. De nuevo hemos hecho pues un trabajo de reinserción social de personas que tienen serias dificultades de relacionarse con los demás. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias, me ha encantado la radio. ¿Me lleváis a ver la redacción? Claro, claro. ¿Está ahí Saisó y Jordi Martí y todo? ¿Y Luis del Olmo? Joder, qué guay. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema, Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Bueno, esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Ara sí, posem els... aterrem, posem els peus a terra i copsem les necessitats reals del tercer món gràcies al nostre company, en Judit Pons. Hola, Judit, què tal? Hola, Judit. Bon capvespre. Bon capvespre, tu també. No venies des de... Des d'abans, des de les festes. Sí. Què tal? Bon any, eh? Sí, no, bon any. No, la veritat és que tinc que donar les gràcies al Penya. Bona tarda, es Penya. Es Penya. I a tot aquest, un de tota la gent que durant aquest Nadal ha contribuït amb la seva solidaritat a que la nostra ONG tingui més recursos per poder ajudar els més desafavorits. Gràcies a les donacions, enguany han pogut comprar per la meva ONG, no per mi, no. Per la ONG, un nou iate de 35 metres d'eslora que me serveix perfectament per arribar a més velocitat i amb més capacitat de càrrega als pobres al·lots fiets a les illes gregues, Sardenya, Mykonos, no? Sant Tropez. I bueno, aquests emplaçaments. Els orfes d'allà, de Mykonos, per exemple. I també hem pogut, gràcies a les donacions, hem pogut adquirir també el jet privat pels meus desplaçaments un poc més llargs, no? Més quan llargs. Tens més pressa. Clar. Més oceànicos. Que a vegades és una emergència. És Àfrica negra, poder arribar en el jet, això afavoreix molt. I ens ha des d'allà el menjar... No haver d'aterrar, sinó que des de l'aire no cal que... poder tirar... la fruita podrida, el colacao, sin mancharte nada, claro. El colacao i sobre, sí. Les bosses de xalles. El paper al bal. I tot això. Claro, bueno, i de l'Àfrica negra, vull xerrar avui també, perquè estem veient com a tots aquests festivals, certàmens, cerimònies d'entrega de premis cinematogràfics, n'hi ha el que es diu l'alfombra roja. Sí, bé, idò, sí. A l'alfombra roja tots els actrius, els actors, els directors surten la mar d'elegants, la mar de monos. Sí. En canvi, quan anem a l'Àfrica, els pobres etíops, somalis, idò, t'ho has dit. Els hi fem fotos de qualsevol forma, sense avisar l'os, i a sobre d'una merda de barca, al damunt d'un burro esquifit, ja. Recollint merda per terra. Necessitem un fotocall, no? Idò, això l'afavoreix. Una catifa? A enviar alfombres roges, fotocalls, allà a l'Àfrica, per quan et xifem la foto... De Ginebra Hendrix, per exemple. Sí. De porcelanosa, de... Això afavoreix... I volem... A més, tindràs millor visió, també, millor llum per fer fotos. Perquè la llum d'Àfrica... Africano, ponte en l'alfombra roja. Perquè la llum d'Àfrica no és bona. No és bona. La llum natural no és bona. És pobre, és pobre. No és luminosa, no. Falta luminositat. Que els governs d'allà aprovin una llei, per davant de totes les altres lleis que provin aquesta llei, està prohibit fer una foto a un africano si no és damunt d'una fombra roja. Molt bé. Doncs és una cosa que fa pensar. Feina ben feta. Fa reflexionar molt el Judit Pons, com sempre. Tornem demà a 2:15 de la tarda amb aquesta música que no l'acabo d'entendre.